Bueno, este miércoles 4 a las 21 horas va a estar el cierre anual de los cuerpos estables de danza folclórica, malambo, danza clásica, jazz, taller de danza urbana. Va a haber artistas invitados. La entrada es libre y gratuita. Y vamos a presentar a alguien que ya es una amiga de la casa. Que la verdad que los he visto cada mediodía de este año ensayando y metiendo con malambo, pero tengo también, no los he llegado a ver, los voy a ver en escenario, por supuesto, el miércoles, pero también me han contado que están abarrotados con gente en el taller, en este cuerpo estable de danza folclórica. La tenemos a Piti Mosman. Hola, Piti, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Recién nos vimos hace un ratito, como vos decías, y ahora charlamos un poquito con la gente. Viste, los dejé que se puedan comer, se peguen un baño, se duerman una siesta, todo. Sí, el profe estaba muy cansado, bueno, y se durmió una siestita. No, lo vi. Y eso que lo vi relajado. O capaz que ya estaba, viste, en el interludio de la siesta ya, ¿no? Sí, no, en este tiempo que se pone más exigente con los alumnos, conmigo, con todo, porque, bueno, la responsabilidad siempre para que salga el trabajo lindo siempre es de los profes, más allá que los alumnos ponen todo, pero siempre es importante darles un lindo lugar, que ellos se sientan cómodos, armar algo lindo que se vea todo parejo. Siempre hay diferentes tipos de posibilidades que tiene cada uno, cada cuerpo, siempre es diferente. Entonces armar algo en conjunto siempre lleva una responsabilidad. Y bueno, Cali es muy profesional y muy responsable, así que los tiene siempre a todos bien, bien cortitos. No, pero además me encanta porque la gente que va al cuerpo estable de danza folclórica está feliz. Hay mucha gente manija buscando zapatito, viste, todo para poder llegar al miércoles 4, pero mucha gente contenta con este cuerpo. ¿Cuánta gente conforma el cuerpo estable de danza folclórica? Sí, la verdad, tenés razón, mucha gente contenta, y eso a fin de año te hace dar un mimo al corazón, que si, bueno, uno hace las cosas bien, porque hay mucha gente que está contenta con nuestro trabajo y contentos porque ellos se sienten artistas, se sienten bailarines, se buscan el zapato, como vos decís, qué pollera me voy a poner, y porque a último momento siempre es toda la organización, sí. Todas las partes son importantes, así que nada, el entusiasmo de la gente adulta y de los niños y de los no tan niños como nosotros es muy satisfactorio para nosotros. Qué lindo. Piti, ¿cuánta gente integra el cuerpo estable? Sí, me habías preguntado eso. Somos 8 o 9 parejas, después en lo que es la danza, después hay un cuerpo artístico de malambo mixto, que somos 6, después hay las clases de malambo sureño, norteño, de diferentes chicos y chicas, que eso es solista, también es aparte, así que somos un montón, por suerte. Wow, me gustó el malambo, bueno, el que van preparando, que son 4 mujeres y un varón ahí. Sí. Qué lindo que las mujeres se vayan sumando, Piti. Sí, se van resumando. La verdad que debo decir que pienso yo que es, ¿no? Que yo he compartido en mis redes sociales por ahí la cosa así, el cotidiano, ¿no? El ensayo, las equivocaciones, y todo empezó surgiendo así, empezó gente a mirarme, ay, ojalá yo pudiera, y bueno, se fue surgiendo como personal, y después, bueno, la fui invitando a que se sumen al cuerpo artístico. Muchas veces por ahí tienen miedo, no, porque yo no me va a salir o no puedo. Y bueno, después cuando llegan y nos conocen a mí, a Cali, van, de a poquito nos vamos sumando más. La verdad que sí, además es lindo que la gente apueste en el marco, porque hay un montón de grupos de danza aquí alrededor de este centro cultural, y que realmente se sigue eligiendo aquí la propuesta, es maravilloso. ¿Cuántos años tiene estos cuerpos estables? Los cuerpos... Siempre fuimos taller, como decías antes, que taller, ¿no es cierto?, de folclore, pero fue en el año que estuvo Cecina Esperalta, ahora va a ver cuántos años hace, 4, 5, y capaz que 7 años hará. Y sí, seguro, sí. Sí, seguro, cómo pasa el tiempo. Fue ella el que lo llevó al Consejo Deliberante, se aprobó los cuerpos artísticos de folclore, de jazz, de clásico, y los coros. Así que eso fue un proyecto muy lindo que se haya conformado, y bueno, año tras año uno va siguiendo en ese camino, que falta mucho por recorrer y por mejorar y demás. No, seguro que sí, pero bueno, la base está, esto que tengan nueve parejas. Contale a la gente, ¿en dónde ensayan? Nosotros ensayamos en el Centro Municipal de Cultura, en La Quintana. Ensayamos a veces en el auditorio, si no en el hall, pero todos los ensayos son ahí, en el Centro Municipal de Cultura. Qué lindo, Piti. Bueno, y más o menos, ¿qué es lo que van a presentar en el teatro? Bueno, vamos a presentar lo que trabajamos todo el año. Vamos a presentar dos cuadros de danza diferentes. Uh-huh. Vamos a presentar Malambo de los Chicos, los solistas que han venido trabajando durante el año. Vamos a presentar a una niña que se sumó con nosotros, que se llama Melody, que va a ser un malambo. Ella vino todo el año, pobrecita, todas las mañanas venía. Va a ser eso. Después el malambo mixto. Y si no recuerdo más, va a estar de invitado especial nuestro hijo Pedro Suárez, que va a debutar, va a ser un malambo. ¡Qué lindo! Así que eso va a ser como algo de Japón. Espero que salga todo lindo y que él quede contento y que la gente le guste el espectáculo. No, además, Piti, bueno, a Pedrito, nosotros que trabajamos acá en el Centro Municipal de Cultura, lo hemos visto nacer, ha venido acá con su guardapolvo de jardín, ahora está mucho más grande, pero para todos va a ser una emoción, pero qué lindo para los padres que los hijos también un poco tomen ese legado, ¿no? Porque quiere decir que fue contagioso, ¿no? Sí, la verdad que sí, eso nos enorgullece un montón, porque desde que volvimos del Campeonato Nacional Femenino, él volvió, que dijo, yo quiero aprender, y bueno, viste cómo son los chicos, que a veces pareciera que sí, pero después empiezan con sus cosas, pero no, arrancó firme, decidido, y nada, estamos re emocionados, re contentos, porque en un poquito de tiempo ha aprendido un montón, y bueno, nosotros estamos re contentos por eso. Olvídate, el Cali cuando dijo quiero aprender, ya se sentó y agarró, ¿o no? Agarró sí, la guitarra, verdad. Todo, dijo, dale. Sí. No me puedo quejar del profe maestro que tenemos, que tengo yo y bueno, y que tiene toda la gente que se suma a los cuerpos artísticos. ¿Y qué significa para vos que bueno, ya vos competís ya en otro level, ¿no? Estás con el tema, ya vas a campeonatos y demás, el también un poco ser referente, porque muchas chicas empezaron este año con el tema del malambo también. Sí. Por eso, como hoy te decía al principio, por ahí cosas que yo compartía y que por ahí dicen no se animaban o piensan que, o por ahí eso de compararse y eso, bueno, uno tiene que decirle que cada uno va a su ritmo e ir explicándole de qué se trata. Así que esa parte también es un trabajo, ¿no? Porque que se suban a hacer malambo las mujeres, que se animen, eso también uno tiene que hablarlo, tiene que enseñarlo, tiene que demostrarlo. Bueno, nada, a nosotros nos gusta porque es nuestro trabajo, así que estamos felices por eso. Piti, bueno, invítalos a todos. ¿Cuándo va a ser esto, el encuentro? ¿En dónde? Bueno, va a ser a las 9 de la noche en el Teatro Español, en el mejor lugar de todos. La entrada libre y gratuita, espero que nos acompañen. No mucha gente se pudo haber enterado, bueno, más nosotros y todos nuestros alumnos que le decimos a nuestros seres queridos, pero me encantaría que vaya gente porque es una posibilidad de ver lindas cosas. Yo voy a hacer mi malambo, que también, como vos decías, estuve participando a nivel nacional. Quiero hacerlo para la gente, para que también lo pueda disfrutar. Y todo lo que preparamos, lo preparamos con mucho amor y dedicación, y nos gustaría que la gente nos acompañe. Piti, te mando un abrazo enorme, muchas gracias como siempre. Y a vos también, sos una genia vos y tu nena, gracias siempre por estar ahí. Que el año que viene empieza, ahí con Melody, vale. Mirá las dos, patean balcones. La vi hoy cómo andabas, ¿la viste cómo zapateabas? No, maravillosa. Qué aparato. Maravillosa. Bueno. Muchas gracias, bueno. Piti, un abrazo enorme. Listo, abrazo para vos y para todos, muchas gracias, chao. Silvia Piti Mosman, sí, integrante del cuerpo estable de folclore, del ballet de folclore, y a su vez también profe también de malambo, ahí también está con toda la parte esa, obviamente ella también un poco dando cátedra, está como integrante pero también como profe, ¿no? Tiene bastante para enseñar ahí, pero bueno, va a estar danza clásica y jazz, seguramente con Eva Báez, el taller de danza urbana también y artistas invitados, el taller de Leyendas Urbanas, estoy segura que debe ser con Dagna, también ahí con Falkenstein, Dalma Falkenstein, así que Dalma, gracias, Dalma Falkenstein, así que bueno, están todos invitados, gente, va a ser un showazo, en entrada libre y gratuita encima, así que para alquilar balcones. 44 minutos de las 3 de la tarde, vamos con buena música.